Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Augusto ha dado un edicto. Para cumplir lo mandado, hacia Belén de Judea va la Virgen caminando. Al rayar la luz del día, su vientre se ha deslumbrado. Mira, José, que ya tengo al niño casi en los labios. San José siente pudor. Se encuentran en despoblado y sienten que bajo el cielo todo les está mirando. Al fin, dentro de una cueva donde a la noche llegaron, como el aire hace la nieve, tuvo la Virgen su parto. En el vuelo, de repente, se quedan quietos los pájaros. Las palabras de María se oyen y se ven. Los nardos nacen sin tocar el suelo y hay ángeles deshielados que llevan nieve en las alas y naranjas en las manos. Los pastores que traían hacia el redil sus rebaños quedan desnudos y luego sienten que les va cambiando la carne en sus cuerpos como se cambia un traje, y hay algo como un bajido en el mundo. Y el cielo cabe en la mano, porque ya es madre una virgen y el niño Dios a su lado, para ser igual que el hombre, llora con su mismo llanto.